Martes 7 de mayo, un conocimiento amoroso. Muchos consideran que la temática del Cantar de los Cantares es una vuelta al Edén. Aunque la pareja descrita no es el primer hombre ni la primera mujer, el poema trae a la mente el primer jardín. El plan de Dios de que sean una sola carne, en Génesis 2, 24, 25, se representa a través de delicadas metáforas y símbolos. ¿Cómo presenta el Cantar de los Cantares el compromiso con la reciprocidad en la vida íntima de la pareja casada? Cantares capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 1. Tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo del Líbano, esposa mía. Ven conmigo del Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre del Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has prendido mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles del incienso, mirra y aloe, todas las principales especies, fuentes de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, soplad sobre mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra, mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. ¿En qué se parece a las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 7, versículos 3 al 5? El marido pague a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para que ocuparos en ayuno y oración, y volved juntos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Salomón la invita, ven conmigo, Cantares 4:8. Su esposa responde, luego ella lo invita, venga mi amado a su huerto, Cantares 4:16. Él responde en 5:1. La Escritura aquí enseña que no debe haber fuerza ni manipulación en este entorno íntimo. En esta relación ambos esposos entran libre y amorosamente. Mi jardín es su jardín. Salomón y Sulamita comparten nombres que derivan del hebreo Shalom, paz o integridad. Su admiración es mutua, Cantares 4, versículos 1 al 5, 5, 10 al 16, y el equilibrio de su relación se evidencia incluso en el estilo poético de líneas y versos pareados. La expresión del pacto, mi amado es mío y yo suya, Cantares 2, 16, se hace eco del lenguaje del Edén. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, Génesis 2, 23. La palabra conocer para describir la unión marital, ¿hasta qué punto enriquece nuestra comprensión de nuestra relación con Dios? Génesis 4:1. Y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. 25. Y conoció de nuevo a Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Primera de Samuel 1:19. Y levantóse de mañana, adoraron delante de Jehová y se volvieron, y vinieron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana, su esposa, y Jehová se acordó de ella. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. La Biblia usa conocer para la unión íntima del esposo y la esposa. En este conocimiento amoroso se prodiga mutuamente lo más oculto, íntimo e insondable de su ser. No solo dos cuerpos, sino también dos corazones se unen en una sola carne. Conocer también describe la relación entre las personas y Dios. Para el cristiano perceptivo, el conocimiento peculiar y tierno del matrimonio con su compañerismo, compromiso y deleite ilimitados, proporciona una visión profunda del misterio más sublime y sagrado que existe, la unión de Cristo con la Iglesia. Reavivados por su palabra, hoy Josué 20, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulos 26 y 27.